chao, chao. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños sen taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde. Bueno, pues vámonos a Barcelona de esta vez. Vamos vamos a falar pues de ese próximo evento que vai haber pro mes que ven aquí en San Boi. Da festa do Botillo. 15 anos xa. 15 anos con facendo festa do Botillo. Vale, falamos entonces co seu presidente, non? Si, sí, vamos a falar con Juan Pedro. Boas tardes, Juan Pedro. Armando, boas tardes. Muy boas tardes, don Juan Pedro. Alégrome moitísimo de falar contigo e ter hoxe especial atención a ese grande festival del Botillo, 15 años ya celebrándolo, ¿no? Julio, boas tardes también para ti. Muchas gracias. Ven. Pues sí, vamos a celebrar ya este año, un año más, nuestro 15º festival del Botillo del Bierzo en Cataluña, 2018. Festival del Botillo que continuará celebrándose en el mismo lugar y más o menos a mediados del mes de febrero, ¿no? A ver, explícanos. Pues sí, exactamente, volvemos un año más, volvemos a lo que es el Hotel Fronair Congress. Aquí la población de San Boi de Llobregat, la cual siempre nos ha sido grato el estar ahí presentes con ellos, nos han acogido. Y bueno, siempre la Asociación de Bercianos intenta buscar mejoras en calidad, mejoras en todo, pero ante las perspectivas que había estado mirando yo como presidente, pues uh-huh. Bueno, hemos vuelto otra vez a estar en la casa de antes, la casa de siempre, que yo creo que vale la pena continuar aquí. Uh-huh. O sea que el día 17 de febrero, 19 horas a las 7 de la tarde, uh-huh. En Hotel Fronair Congress, uh-huh. Celebraremos nuestro 15º aniversario. 15º aniversario, Orgullo del Bierzo, precisamente lo que tenéis y lo que hacéis durante todo este tiempo. Y la verdad es que, bueno, cada vez que presentáis todo ese trabajo, lo acompañáis de una... de una celebración importante, puesto que lo que hacéis es conmemorar a algún ayuntamiento y al mismo tiempo a alguna persona ilustre, ¿no? Pues sí, conmemoramos lo que es una persona ilustre, un ayuntamiento, que son nuestros premios principales cada año, a la misma vez que año tras año seguimos incrementando lo que es nuestro agradecimiento a más de un colaborador, nuestro agradecimiento a más de una persona, tanto empresa como persona física, que esté con nosotros relacionando pues eso, en colaborar, en trabajar, en el estar en el uh-huh. evento. Y a la misma vez que celebramos lo que es el homenaje hacia una persona ilustre, una empresa ilustre, también ese ayuntamiento, este año tenemos la grata sorpresa de contar con Bodegas y Viñedos Estévez. Es una bodega de la comarca del Bierzo, uh-huh. La cual este año tenemos la gentileza de estar presente con nosotros en el acto, uh-huh. Y yo creo que de momento todas las conversaciones, todas las previsiones que estamos haciendo nos están cuadrando. Yo creo que va a ser otro año más un festival por todo lo alto, sí. Bien acompañado, sobre todo, que lo primero que buscamos es estar acompañado de amigos, de bercianos y colaboradores que están aportando cada uno dentro de su grano lo que puede. Y bueno, ahí estamos trabajando el día a día. Nos queda poquito tiempo, el año ha transcurrido muy rápido para mí, sí. Y francamente pues me queda pues eso, creo que un mes exacto, ¿no? 18 sí. Día hoy. Sí, sí, sí, hoy es 18, sí, un mes exacto. Claro, pues bueno. Sí. Pues sí, aparte de que sea un mes exacto, lo que sí es necesario también que sepan que además tú, bueno, ya lleváis muchísimo tiempo de que de las personas, bueno, la empresa que os facilita los productos es una gran empresa, pero este año me parece que celebraréis o homenajearéis precisamente a esos grandes productores, ¿no? Pues sí, francamente para nosotros Embutido Santa Cruz eso. Es la empresa homenajeada, es decir, es una empresa en un nivel alto, tanto de embutidos, tanto de botillos, tanto de todo lo que es el tema de carnes ahí en el Bierzo, la cual yo creo que a nivel que está trabajando personalmente para todo lo que es la comarca del Bierzo, a nivel que está trabajando también como exportadores de lo que es el producto para lo que es España y el resto del mundo, que también sé y de buena tinta que están tocando para diversos países fuera de España. Aquí en Cataluña siguen trabajando con nosotros año tras año, es un producto del cual estamos contentos y orgullosos de ellos, y este año pues precisamente la Asociación de Vecinos en Cataluña ha tomado a bien pues el homenajear a Embutido Santa Cruz, Berciano Ilustre 2018. Y estáis en negociaciones para el ayuntamiento que corresponde este año, ¿no? También será un ayuntamiento del Bierzo, lógico. Exactamente, sí. Estamos en las pequeñas últimos flecos y negociaciones del ayuntamiento que va a ser escogido, homenajeado, que bueno, en pocos días ya tendremos la resolución final y daremos a conocer lo que es el ayuntamiento. Estamos en últimos temas y yo creo que si un año más va a ser otro ayuntamiento homenajeado, el cual por su trayectoria, por su ritmo, pues tenga estar presente dentro del acto. El acto que los bercianos ensalzan precisamente en Cataluña, es decir, cada vez que vosotros hacéis una celebración, los bercianos en Cataluña, pues le dais un gran empaque. Precisamente este fin de semana creo que haréis una rueda de prensa de presentación, ¿no? Pues sí, precisamente mañana. Mañana celebraremos lo que es la rueda de prensa en el Hotel Fronair. En el mismo hotel. En el mismo hotel, sí, aquí en Viladecans, en el centro comercial del Alcampo. Ajá. Estaremos presentes a partir de las 6 de la tarde para celebrar esa pequeña rueda de prensa, dar comunicado y dar pues comienzo a los actos ya previstos para el próximo día 17 de febrero. Es decir, damos la apertura de campaña pues para poder empezar a trabajar los últimos días, los últimos momentos y, bueno, dar a conocer a todos los bercianos cómo pueden asistir, cómo pueden estar presentes y un año más el pedirles que vengan a disfrutar de esa fiesta con nosotros. Que, por cierto, nos hemos enterado de que tenéis el mismo precio del año pasado, que sé que no cambiáis. Los precios suben, los componentes suben, y sin embargo mantenéis el mismo precio del año pasado. Mantenemos ese mismo precio del año pasado gracias al esfuerzo de los colaboradores, gracias al esfuerzo de la Junta que estamos haciendo año tras año. No. Intentamos que seguir en la misma tónica para intentar, pues eso, no contar con los precios, contar con los amigos y contar con una buena fiesta. Bueno, DJ, a todos los oyentes, ¿dónde pueden llamar, dónde pueden comunicarse? Ya saben que hay una página web, pero que al mismo tiempo que un teléfono, un nuevo para poder contactar con vosotros y reservar el ticket, que a lo mejor pues ya empiezan a ver demasiadas solicitudes. Pues sin ningún problema, sin ningún compromiso, podéis llamarme al teléfono mío, estaré encantado de poder hablar con más de un berciano aquí en Cataluña y darles la mayor información que sea posible. Así que si podéis tomar nota, el teléfono mío es el 637-589-682. 682. Y si no, poner algún mensaje en la página de Asobecat o en el Facebook tuyo, en Juan Pedro Sánchez, ¿no? Exactamente, sí, en el Facebook mío. Sí, sí. Ahí lo podéis poner y ya te digo, sobre todo cualquier información, duda o asistencia a lo que queráis, aquí me podéis localizar. Como presidente de la asociación estaré, pues bueno, a la charla y conversación con cualquiera que quiera estar presente conmigo. Porque los botillos son de Santa Cruz, ¿no? ¿Quién está con vosotros? En botillos de Santa Cruz de Monte, sí. Porque en Belviche se pueden conseguir. Claro. Se pueden conseguir. Muchísimas. Incluso en la calle Huelva, sí, una nueva tienda que se ha abierto en la zona de la Verneda, en Barcelona. Sí, sí, muchos sitios de Cataluña. Yo allí en Belviche, sí, sí, pues lo he visto. Sí, sí. Digo, en Hospitalet hay dos tiendas y en Gabá una. Sí, bueno, Santa Cruz, sí, tiene mucha distribución importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo podemos encontrar también dentro de las páginas web de Santa Cruz de Montes, que hoy en día es la información para todo y está muy bien ubicado la información, así que cualquier duda, sin compromiso, podéis llamarnos. Sí, sí. Bueno, sí, pues muchas gracias, Juan Pedro, que continuaremos hablando contigo y intentaremos darle el máximo. Seguiremos molestándolo un poquito. Sí. No, al contrario. Dándole un abrazo para vosotros, para los oyentes también de Radio Samboy. Muchas a los gracias. Cuales pues me alegro el poder saludarles. Y estaremos aquí para una próxima fiesta, un próximo acto. Muchas gracias, Juan Pedro. Un aprecio y un abrazo y muchos éxitos. Eso. Venga. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.